Yeah.

Jam. Thank you very much. Un saludo, Mike. Muchas gracias. De la hostia, ya sabes que tengo que parar por el ruido, por el puto vecino. Nos vemos mañana cuando sea. Un abrazo. Thank you.